En esa casa de techito colorado es donde vive mi adorada. De aquí la veo paradita en la vereda, esperándome cambiada. Mi corazón está latiendo emocionado y me apuro por llegar. Para poder en su boquita darle un beso y llevármela a bailar. Para poder en su boquita darle un beso y llevármela a bailar. Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas. Agarré los pies, bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas. Cuando terminen de tocar el cuartetazo, le convidaré a mi amada una cerveza, un sanguchito y mortadela pa' tenerla agasajada. Y ya contento con la barriguita llena, volveremos al compás de este corito suavecito y medio rengo, que es muy fácil de cantar. De este corito suavecito y medio rengo, que es muy fácil de cantar. Bailaremos cumbia, corrido también.